Buenas tardes y bienvenidos al programa número 63 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Pero lo que has tenido ha sido desilusión. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM. Ojo, hemos cambiado de dial, nos pasamos del 107.3 al 107.8 de la FM. También podéis escucharnos a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rol los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde, y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorol.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras solicitudes e inquietudes y comentarios a través de nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398 y el correo capitanrockradio@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos con ello. Hoy empezamos en Asturias estrenando el último trabajo de Electric Buffalo titulado Patron Man y que abre con este You Know. We'll be right back. vamos a tener buena música nacional e internacional. Os informaremos de los conciertos para esta semana. Tendremos la entrevista con Jimmy Barnatán, donde nos habló del nuevo disco El Americano. Y tendremos en la emisora a la gente de Think It's a Imprimi, que hablaremos de su último trabajo, Ignition, y de sus proyectos de futuro. Vamos a continuar estrenando el último sencillo de Rodríguez, que ha recuperado de su álbum Atlantis uno de los temas para sacar una versión en castellano. Esto que suena es Tu voluntad será mi libertad. La tempestad se vuelve hacia mí con vientos veloces. Empieza a luchar, no puedo parar, son vientos feroces. Pierdo el control, las velas se van. Desde Nueva York nos llega el último trabajo de Baseball Project titulado Grand Slam Stein y que llega en su segundo corte este The Gyps. Yeah. Regresamos a Madrid con Sexo en Marte, que es el último trabajo de King Sapo y que contiene en su sexto corte este insecto. No importa que te escondas, te encontraré. No hay sitio al que me indique yo no esté. Hay algo animal que debes entender. No importa que te escondas, te encontraré. Soy un insecto, en vuelo perfecto. No puedes evitarme, ahí estaré. No puedes esquivar a quien no ves. La paranoia es racional, si tiene razón de ser. No puedes evitarme, ahí estaré. Soy un insecto, en vuelo perfecto, te infectaré. Vamos con la entrevista realizada a Jimmy Barnatán y para entrar en harina vamos a hacerlo, pues eso, pues empezando con uno de los temas de su álbum El Americano. Esto que va a empezar a sonar es Cicatrices y vamos al ataque con ello. Hoy seré tu amante, mañana un conocido. Deja que te mire el cuello tu marido. Son las cicatrices de un ayer que no llegó. Una vida loca colgada de mi boca. Volveré a tu cama a todas las mañanas, nena. Son las cicatrices de un amor que no llegó. Dame el visto bueno, soy un buen partido. Cuando desabrocho a mordiscos tu vestido, son las cicatrices de un ayer que no llegó. Te busco en las esquinas que un día fueron nuestras, los bares y las noches que vivimos en guerra. Son las cicatrices de un ayer que no llegó. Desde que te fuiste vivo en la licorería, mi sermón de vino es toda mi artillería. Son las cicatrices de un amor que no llegó. Solo me pregunto quién tomó el relevo. No hay solo silencio, no hay mensajes nuevos. Ay Dios, son las cicatrices de un amor que no llegó. Cicatrices de un amor que no llegó, las cicatrices son las cicatrices de un amor que no llegó, las cicatrices. Buenas tardes, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer, tío. El placer es mío, no te lo voy a negar. Bueno, estamos aquí con Jimmy Van Laden, que todo el mundo le conoce, multifacético, actor, escritor, músico, metido en el mundo del cine, que ya nos contará los proyectos que tiene. Y bueno, lo primero y antes de nada, te voy a preguntar por el último disco, El Americano. El por qué, después de tenernos a todos haciendo estos discos de rock blues como nos está haciendo, de repente sacas un disco todo en castellano, con un acompañamiento de o bien de guitarra o bien de piano, y con unos temas, algunos de ellos muy potentes en el sentido de que la letra es potente. Y el tema en sí es muy potente. A ver, yo he cantado toda la vida en inglés, porque yo toda la vida he cantado blues, soul, rhythm and blues y todo música prácticamente norteamericana. Siempre he creído y creo que el idioma natural, la lengua natural para el blues es su propia lengua, es decir, es cantar en inglés. Es verdad que bueno, este, El Americano, ha sido el primer disco después de muchos años de editar discos con mi banda, con The Cocooners, y este ha sido, no el primero, porque mis dos primeros discos son en solitario, pero sí después de muchos discos, no sé cuántos, 5 o 6. Ese era, digamos, la vuelta a hacer en solitario justo antes de la pandemia, de la cuarentena, digamos. Decidimos hacer un alto un poco con el proyecto común que es The Cocooners. Fueron 10 años consecutivos tocando todos los fines de semana sin parar, de manera, en fin, ya te digo, antes comentábamos off the record, que yo he dado, no sé, de Cocooners más de 1.500 bolos. Y eso es una barbaridad. Que ya son conciertos. Que son un huevo de conciertos, mucho. Y entonces, bueno, durante todo el tiempo este de recogimiento que tuvimos en el 20, se fueron fraguando unas canciones en castellano, en español, por jugar también, ¿no? Y por recuperar un poco también esa idea del juego. Que creo que es indispensable cuando uno se pone a tocar o se lanza a la carretera. La necesidad de jugar, to play, que dicen los Yankees, era como muy imperiosa. y parte del juego no solo era hacer canciones en castellano, tal vez para llegar igual a un público al que no llega, no he llegado o no se llega cantando en inglés y haciendo un blues canónico y clásico como el que... Bueno, que dentro también del blues nosotros no hacemos o no hemos hecho un blues muy clásico, porque hay mucho funky, hay country, hay de todo. Hay soul, hay muchas soul, pinceladas de jazz. Efectivamente, sí, también comentábamos. Entonces, bueno, de repente me junté con Diego Barber, que es uno de los mejores guitarristas clásicos del mundo. Tipo que está harto de tocar en el Carnegie Hall, quiero decir, no sé cómo explicarte. Y en abadías belgas con acústicas especiales, haciendo Scarlatti y música del Renacimiento, y en fin, este tipo de... Pero además, él lleva ha vivido 20 años en Nueva York y ha tocado en el Smalls y en el White Box de John Thorne. Y, en fin, ha hecho jazz, ha hecho rock progresivo. Es un freak maravilloso y genial. Que todos quisiéramos a nuestro lado. Por supuesto. Entonces, tuve la gran oportunidad de poder... Yo tenía los temas compuestos, yo soy un compositor bastante burdo. Las cosas como son. Muy, muy, muy, muy básico. Y él, con sus arreglos y con su producción musical y con su guitarra absolutamente increíble de palo santo y de tal, elevó los temas a un... No a un escalón, sino a un estadio filosófico. Distinto, ¿no? Dándoles un lirismo maravilloso. Vale. Entonces, bueno, la combinación... Efectivamente, como tú dices, la combinación es de un blues lírico en castellano en el que, claro, las letras se entienden de otra manera o se entienden pues con más facilidad. ¿Quién se ha encargado de la producción del disco? ¿De la producción musical? Sí, sí, sí. Esto es todo Diego. Diego Barber. Sí, sí, sí. Todo Diego. Yo le pasé los temas y él dijo, bueno, con estas canciones, no, con estos temas, hagamos canciones, muchacho. Aparte de Diego, ¿has contado alguna colaboración más? En el americano no, porque finalmente solo hicimos temas con guitarra y voz. A la hora de componer estas canciones hay letras que son eternamente profundas y que seguramente si las cantaras en inglés aquí hay muchas que no se entenderían. Por ejemplo, la de la isla de Har, la isla es de un Har. Tema que tiene mucha tela, o sea, esa isla es una isla que el que va a Nueva York normalmente no la conoce, no la ve, nadie le dice que vaya a verla, pasa un poquito desapercibida allá al norte este del Bronx, que es territorio comanche y que ahí no se va a ver, y que mucha gente no sabe que esa isla, pues bueno, se dedicó o por lo que sea se destinó a una serie de actos que nos ha dejado a todos un poquito como la fosa común, por así decirlo, de Nueva York. Sí, sí, es la fosa común. No solo de la ciudad de Nueva York, de todo el estado de Nueva York. La isla de Hart, mitad del 19, bueno, incluso, sí, mediados del 19, comienza a ser un lugar donde llevan a los muertos que nadie reclama. A los mendigos, a los soldados que nadie quiere, a los que perdieron también. Es un numerito importante. Y hasta hoy sigue siendo un lugar donde... La gente que muere y que nadie reclama, que no hay herederos, que no hay nada. Los niños que mueren y no quieren sus madres, los entierran en la isla de Har. Es más, con los últimos tifones o huracanes o whatever, en la costa, porque eso no deja de ser una lasaña de muertos, tío, es un canteo, desde hace muchos años. Y en la costa, de vez en cuando, se ven cráneos y se ven fémures y huesos que asoman entre la borra del río. Sí, sí, es algo que además llama la atención porque han recurrido a la isla de Har tanto para la guerra como tú comentabas, epidemias, es decir, gente, cuando tocó el SIDA, gente. Sí, sí, y cuando ha tocado el COVID. El COVID, o sea, COVID se ha convertido en la locura del siglo, vamos. Sí, es uno de los lugares más silenciosos de la ciudad de Nueva York. Y el silencio es el puro olvido. Es un lugar donde va la gente olvidada. Donde van los restos de la gente a la que nadie quiere, tío. Es un canteo. Para mí me parece uno de los sitios más tristes que he conocido. Y están en la ciudad que adoro. Y en una ciudad que para mí es pura alegría. Entonces, no podía más que hacerle una canción a este sitio que es como, insisto, un lugar ni siquiera para la nostalgia, porque nadie va a tener nostalgia, porque que podría tenerlo es el que está muerto. Es decir, nadie te va a recordar, nadie recuerda al que está ahí, ¿no? Sí. Y es duro, me parecía. Pues si te parece, vamos a poner el tema para que la gente lo diga, ¿vale? Hoy soñé un barco que remontaba el río. Hoy soñé las lunas llenas de New York. Hoy soñé con mil cadáveres sin nombre. Soñé que uno de los muertos era yo. Hoy soñé sin fin las palas y la arena. Hoy soñé con gritos en la isla de Ar. Hoy soñé con sillas y mesas vacías. Hoy soñé la soledad de un funeral. Voy coleccionando despedidas, ojos que no volveré a mirar, manos que no tocarán más manos, voces en la isla de Ar. Soñé los pájaros que han de cantar. Hoy soñé con banderas a media asta. Hoy soñé la soledad de un funeral. Voy coleccionando despedidas, ojos que no volveré a mirar, manos que no tocarán más manos, voces en la isla de Ar. Ooh. isla de Har. Bueno, cuéntanos qué pasa cuando un actor como tú, joven, de repente dice voy a publicar un libro y a continuación dice voy a publicar un disco. O sea, cuando vamos en tema, quiero decir, si tienes un representante, ¿no? Porque en casa todos sabes que eres así, o sea, que eres un tío activo que no te para ni Perry. Pero cuando tienes así a alguien que le dice, bueno, ¿y este hombre cuándo va a parar de pedirme cosas? Por Dios. Ahora viene con esto, lo siguiente que va a ser marquetería. ¿Qué? Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te...? Bueno, yo entiendo que tú en tu casa tendrías el apoyo de tu familia, ¿no? Bueno, a ver, yo he crecido entre libros y entre letras. Mi padre, Marco Ricardo Barnatán, y mi madre, Rosa Pereda, pues son dos intelectuales. Mi madre es de la redacción fundadora del diario El País, siempre haciendo unas entrevistas maravillosas y siempre en el mundo de la hip-hop cultural, ¿no? Crítica literaria, en fin. Y mi padre, pues un poeta de los novísimos, biógrafo de Borges y crítico de arte durante muchos años, entre otros lugares del diario El Mundo. Entonces, bueno, cuando yo llegaba del colegio, si no estaba Terence Moss o Guillermo Cabrera Infante, estaba la directora de mi colegio, Josefina Aldecoa, o Carmiña Martín Gaite, o... y de manera, digamos que muy natural, yo vi que mis inquietudes tenían distintos canales de expresión, como la interpretación, o la literatura, o la música. Desde muy pequeño, creo que a la vez que mi pasión por el cine y por la interpretación está mi pasión por la música. Es más, de hecho, lo primero que yo hice fue Los Miserables, en el Teatro Nuevo Apolo, en el año 1992. God damn, ha pasado mucho tiempo, chico. ¡Qué vértigo! El año olímpico. God. Y lo que hacía ahí era cantar y actuar. La ópera rock del Teatro Nuevo Apolo de Madrid, producido Cameron Mackintosh, Plácido Domingo, tal, Cristo. Era la adaptación de Londres y de Broadway, ¿no? Entonces, siempre han ido de la mano. Lo que pasa es que, claro, empecé muy niño. Muy niño haciendo esto. Yo tenía, pues, 11 años, 12 años. Autoseguido con Fernando Trueba, empecé a hacer televisión. Y directamente, gracias a Santiago Segura, que le dijo a Álex de la Iglesia, oye, que tiene que ser el niño endemoniado es Jimmy, no busques más. Entonces ahí empezó todo un poco, ¿no? Entonces, claro, digamos que todo era un juego de verdad. Volvemos un poco a la idea del juego, ¿no? De antes. Y cuando uno va creciendo y se va dando cuenta de que además de un juego es un oficio, es una manera de ganarse la vida, las inquietudes un poco sepultadas afloran. Por eso creo que... O sea, por eso yo soy tan feliz y me siento tan bien haciendo todo lo que hago. Me da igual arre que eso. Me encanta ponerme a las órdenes de un director o una directora para ser su soldado y actuar y decir lo que ellos quieren, o para contar lo que yo quiero. En una novela, o en una canción, o para cantar el blues más desgarrado del mundo. Que esa es mi pretensión. Y por aquel entonces, ¿cuáles fueron tus influencias? Porque estamos hablando del año 92. Entre el 92 y el 96, influencias de blues... tienen que venir dadas, como aquel que dice. Sí, sí, afortunadamente yo llegaba del cole y había un disco maravilloso de Lionel Hampton sonando siempre en el tocadiscos de mis padres. Además, digamos que el primer ídolo que yo tuve real fue Michael Jackson. Michael Jackson con su pop, pero también con todas sus influencias. Yo el tema que canté en la prueba de voz para Los Miserables con 11 años fue I'm Calling You, de Jevetta Smith, de Bagdad Café, quiero decir. Porque el niño era un poco friki, ¿eh? Los compañeros de escuela estaban escuchando a Take That o algo así. Y yo no, y a mí me gustaba mucho Wilson Pickett, joder. Y Michael, y me gustaba James Brown, me gustaba toda la música negra y toda la música, ¿sabes? Así normal, el niño no salió, las cosas como son. Háblanos de los planes que tienes ahora mismo con el disco. porque tenías pensado hacer la gira... El americano. Sí. Bueno, realmente es algo bastante extraño, porque el americano lo fraguamos hace un año y medio. Además es un álbum que está diseñado, por así decirlo, para pequeñas salas. Claro, claro, para, claro. Ambientes cercanos, o sea, para tener a la gente cerca. Muy cerca. A ver, a mí me gusta mucho el show de contacto, cuando hablo de blues, ¿no? Me gusta mucho la sala pequeña, aparte de porque yo no lleno Donington, las cosas como son, lamentablemente. Pero bueno, creo que ni aunque me lleves a mí de telonero. ¿Eh? Creo que... claro, tío. Es que creo que además ningún artista de blues en este país, lamentablemente, o de rock, o de no sé qué, llena Donington, ¿no? En fin, a lo que voy es que sí, es una cosa pequeña, es un disco de mucho matiz. Y lo curioso de todo esto es que las canciones, insisto, están grabadas hace 2 años, creo, año y pico. Y ha sido un proceso muy a la inversa. Es decir, primero hemos tocado los temas, sobre todo en Estados Unidos, con Diego Barber. Hemos tocado muchísimo por allí, básicamente en Nueva York, en unos lugares míticos como el Bitter End de Bleecker Street, ¿no? Donde ha empezado todo y donde todos han tocado. Quiero decir, desde Bob Dylan, ¿no? Eric Clapton, ¿no? Incluso los Doors tocaron en este sitio maravilloso, y Lady Gaga ha hecho la presentación de un disco suyo allí. Por decirte, es más, creo, es el 23 de abril o el 23 de marzo, es el día del Bitter End en Nueva York. Le han dado ese premio por ser una de las salas. Bueno, eso fue un check que pusimos en nuestra agenda, ¿no? Diciendo, ah, lo hemos conseguido, muchachos. Ahí presentamos los temas del americano, luego tuvimos oportunidad de tocar en varios lugares también de la ciudad. En fin, que el proceso ha sido inverso, el inverso. No primero salen los temas para que la gente se interese y vayan a verlo a la sala. Han sido rodados. Esto ha sido al revés. Han sido rodados y de repente ya hubo un momento que dijimos, bueno, ya lo hemos vendido, ya se ha vendido el disco, all right, ahora ya está en Spotify. Que ha sido un poco la cosa... Ahora ya sí es de dominio público y ahora ya sí es gratis. Pero hombre, mientras un poquito de... Por favor. Hay que darle un poquito de margen. A ver, no, y sobre todo dar un poquito de valor a la cosa. A ver, yo pago religiosamente mi Spotify. ¿Tú crees que no? Claro, no soy tonto. Pero, como pago, sé lo que me llega. Y yo sé lo que me llega como artista. Sí. Me llega un clavel. Entonces, bueno, antes de regalarlo, que está muy bien, para que todo el mundo lo conozca. Si todo está muy bien. Si el internet tiene ese doble filo y esa doble lectura, sí, ¿no? Sí, sí. Y es genial. Pero... Dame un margen, majo. Un poco en el rollo, ¿no? Bueno, háblame ahora de la gira de este disco por España, que tienes un plan perfecto para hacer por el norte. Sí, sí, sí. Sí, se puede contar, claro. Se puede contar. Se llama Cantabria Music Rally. Y es una locura. Esto es una de Aguántame el Cubata, con un amigo, con Sergio González, guitarrista de Los Cocones, con el que voy a emprender este viaje al final de la noche cántabra, ¿no? Yo le dije, tío, ¿cómo me gustaría poder tocar en cada rincón de mi casa? Cada rincón de mi casa, y no era tocar en el baño o al lado de la lavadora. Ojo, el baño tiene muy buena acústica, ¿eh? Sí, y las lavadoras de aquella manera tienen como un ritmo sempiterno, ¿no? Divertido y duradero. ¿Cómo? Yo sí, es que me encantaría barrer de blues, de nuestro blues y de nuestro soul, Cantabria. Dice, bueno, macho, hay cientos de municipios. Y dije, ¿cómo? Aguántame el cubata. Y empecé a cerrar y a cerrar y a cerrar conciertos. Y a día de hoy faltan 10, 12 municipios por cerrar, de los cuales como 6 están deshabitados. Yo voy a ir igual, porque no hay nada más bonito y más bluesero y más una imagen tan, tan dura como tocar en una plaza donde no hay nadie. Tocar solo para el rumor del viento cántabro. Y lo vamos a hacer. Arrancamos el día 1 de junio y terminamos el 29 de septiembre, domingo. No, es sábado. Van a ser 4 meses de tocar ininterrumpidamente, creo que parando 2 días por semana, nada más. Y haciendo dobletes. Pero vamos a conseguir llevar la palabra. Vamos a evangelizar con el blues, queridos amigos. Cantabria. A mí me gusta mucho el pitu y el tambor y el folclore, pero un poquito de modernidad no nos va a venir, ¿no? Nunca. Eso no viene mal nunca. Tiene narices que la modernidad sea el blues, me explico. Pero bueno, sí. ¿El disco lo ha sacado en formato físico? ¿El americano? Sí. No, el americano no. No. Y hay una salvedad del disco que vamos a sacar para este verano. No va a ser un disco al uso tampoco, porque para mí el formato ya... Bueno, para mí y creo que para ya todo el mundo, el formato físico tiene que variar. Nosotros tenemos el patrocinio de una marca de Ginebra, Siderit, hecha en Cantabria. También tiene un whisky maravilloso, que es con lo que vamos a jugar. Y en su miniatura, en la miniatura de whisky, de la botellita de whisky, va a estar nuestro disco. Claro, en la etiqueta, código QR, y es un código de descarga, que tú te descargas el disco, además te vas a... No solo te vas a descargar el disco, es que es mucho más cachondo. Te descargas como una llave de conexión entre tú y yo, en el que cada cierto tiempo tú tienes tu código QR y tú vas a tener contenido exclusivo. Es decir, o sea, es un material actualizable. Has abierto una puerta, chico. Una puerta complicada de cerrar entre los dos. Y eso mola, porque va a ser una cosa muy limitada. Va a haber solo 1000 unidades numeradas a mano, una cosa muy artesanal. E insisto, de repente va a ser un vínculo inquebrantable para los cántabros y para mí. Oye, pues eso está fenomenal, ¿eh? ¿A que suena cojonudo? Joder, por lo menos lo ha vendido de puta madre. Es que, ¿ves tú? Si yo tendría que, en fin, haber sido... Entonces, aparte de en Spotify, ¿lo tienes en alguna plataforma más para que la gente pueda hacerse con ello? El disco está en, o sea, el americano está en todos los agregadores, by the way, no sé, Spotify, Apple Music, no sé cómo se llaman todos. Y con este EP que vamos a sacar para el verano, insisto, solo se va a vender durante la gira el físico, lo físico, que es esta botellita entrañable de Siderit, y va a estar, claro, va a estar evidentemente en Spotify y en todas las plataformas de música digitales. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo, hablar contigo de todo un poco. Te agradecería porque hay un tema que me llama la atención, que es nuevamente el tema Lady Godiva. Lady Godiva. Que es un tema recurrente en la discografía de Jimmy Barnatán. Sí, sí, es verdad. Es que, cuéntame qué hay detrás de esto, de este personaje, por así decirlo. A ver, el... Que te llame tanto la atención. Sí, recuerdo que en una tienda maravillosa de Nueva York vi por primera vez los bombones Godiva. Chocolate maravilloso, carísimo, todo, una cosa desmesurada. Y me apasionó la idea de una mujer desnuda galopando con un caballo inglés estupendo, pura sangre de estos míticos, con su melena pelirroja cubriéndola entera, ¿no? Cubriendo su desnudez y paseando toda la historia de Lady Godiva. Digamos que un antojo de su marido, un rey completamente desquiciado y celoso, que le hizo galopar desnuda por el pueblo, digamos, para perdonar al pueblo por no sé qué historias. Bueno, ya había un ávido personaje que era Peeping Tom, que fue el único que la vio. El único, no sé si era un sastre o algo así, que fue el único que corrió las cortinas y pudo observar la belleza y la candidez de esta maravillosa mujer que superó toda su vergüenza y se sacrificó por el pueblo. Y desde crío siempre me habría gustado ser Peeping Tom. Sí, porque también era un desafío, claro. Nadie podía mirarla. Era todo un juego como de perversión muy cachondo, ¿no? No solo por ella, que al final era la que salía en Bowlings, sino por el rey, que sabía lo que su mujer estaba haciendo por otros, que no lo haría jamás por él. Todo el pueblo, que sabían lo que había hecho ella por ellos, pero no podían mirarla. Y el propio Peeping Tom, que era el único listo de toda esta historia, que era el que miraba. So, todo ese juego de perversión, toda esa especie de laberinto extraño de sentimientos y de líbidos y de cosas, me llamó siempre la atención. Entonces, bueno, lo he colocado en varias canciones que no tienen que ver entre sí realmente, pero sí tienen un poco ese trasfondo de esta historia, que Lady Godiva, bueno, del chocolate al sexo, qué bonito. Muy bien, pues vamos a escuchar el tema, ya va despedida la entrevista. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas gracias, un placer, tío. Y nos vamos con Lady Godiva. All right. Lady Godiva entra en la ciudad, trae su corona de falsa bondad. No hay secretos, nena, no hay verdad. Montada en tu caballo sin parar de galopar. Oh, desnuda y sideral. Escondido te besaré y en tu boca yo viviré por siempre jamás. La noche entera me perderé o en tus caderas que son de papel tú. Labios templados, nena, besaré, sacrificado en el jardín del Edén. Ahí va, oh, el pecado original. Ahí va, eres el más bello animal. Escondido te besaré y en tu boca yo viviré por siempre jamás. Jamás sé que tú te marcharás, pronto me abandonarás, donde muere la verdad. Ahí va el pecado original. Escondido te besaré y en tu boca yo viviré por siempre jamás. Vámonos de concierto. En la sala Revillé, en los Cabillas número 4 en Micálvaro, el sábado estará Sovngar más Ekirian y Ravenhell. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jamception, el jueves está Dogmaster Band, el viernes Australia Day, el sábado Alfredo García y los chicos del coro, gran conciertazo, el domingo por la mañana estarán Monterrey en acústico y el domingo por la noche The All Roster. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el sábado está Chihuahuas más aullido, el domingo está Barents en Hayfield más Saba and the Sabas y el lunes The Synthophonies. En la sala Vesta, en Barquillo 29, el sábado están nuestros amigos de Invisibles presentando su álbum Tatuaje. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves están A Tiro y The Rockers Blues Band, el viernes The Magnetis más Begoña Band Matu, el sábado está The Band Rovers más The Real Deed y el domingo por la mañana sesión Bermud de Vinegar más Faraones 81. En la Monkey Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Rumble On y el sábado Ozzy Solutions. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, en Andrés Sabori 14, el sábado está Caso Perdido. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica es número 2A, el viernes está Barrio Conflictivo y el sábado Mítico Varón. En Grace O'Malley Irish Pub, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Andrea Blue y el sábado Experimento Milgram. Y nos vamos a León, sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes Carlos Colina, el sábado estará Crudo y el domingo Drive. Y continuamos con el último trabajo de Carburetors y lo hacemos con su tercer corte, Rock Until We Die. Strike. Regresamos a Madrid para estrenar Arquitectura del Caos, último trabajo de Versois y que contiene este temazo. Esto que suena es Tu Última Canción. Estrenamos el nuevo sencillo de los suecos Royal Republic titulado My House. It's a fact. Esto es Daños Colaterales de Nadie desde Madrid. Yeah. nada más y nada menos que Be Infamous, el trabajo póstumo de Bernie Marsden, que dejó unos temas grabados y ahora se han publicado. Un abrazo allí donde estés, Bernie Marsden. Care, my friend, I wish you well. Back on the bus, you're living your dream, going places that you've never been. Check in the hotel, look at your room, the luxury is obscene. It's good enough for the queen. Oh yeah. Being famous ain't all. Buenas tardes, pues ya estamos aquí con los chicos de Think Inside Me. Estamos con Javier, de guitarra y voz. Estamos con Rafa, también guitarrista. Estamos con Borja, bajista. Y estamos con Martín, de batería. Ahí estamos, retomamos. Bueno, pues lo primero, vamos a poner en situación a la gente de Capitán Rock. Ya por decir así, al más antiguo. Javier, ¿eres tú el más antiguo de la banda? Sí, soy yo el más antiguo. Buenas noches. Pues cuéntanos un poquito así brevemente cuál fue el origen de la banda, cómo fue, cómo surgió y este nombre tan curioso. La banda, a ver, la banda nace en el 2007, 2008, empiezo a componer cosillas y a desarrollar historias y durante casi 6, 8 años pues se conforma un poco lo que es el concepto de, sobre todo a nivel de sonido de lo que es Think Inside Me a día de hoy. A partir del 2000, ¿cuándo, Rafa? 2017. Entra el núcleo duro de la banda, que son Rafa, que son Borja, y cerramos el círculo sin menospreciar y al señor Martín Aparicio, porque la verdad es que desde la entrada de Martín se está trabajando pues la mar de bien en la banda. La verdad que yo creo que el círculo ya lo tenemos cerrado con los cuatro que somos, o sea que en ese sentido ya estamos muy contentos. Doy fe que el círculo se ha cerrado bien, ¿eh? Después de ver el directo de la banda, pues oye, enhorabuena, la verdad. Muchas gracias. Y el nombre, pues nada, básicamente viene un poco, es una introspectiva, ¿no? Pues se puede decir, ¿no? Es un poco darnos un tiempito a pensar dentro de nuestros cascos, de nuestras caparazones, ¿no? De nuestras mentes y sobre todo a exportar un poco todo eso, ¿no? Que viene dentro de nosotros, ¿no? Es un poco el nombre, así, más o menos, como se puede explicar, aunque es un poco un nombre que tiene difícil explicación, la verdad. Yo veo entre vosotros pues que hay una diferencia de edad curiosa, ¿no? No voy a decir importante, que también, pero curiosa, ¿no? Y claro, a la hora de esta formación, ¿no? Las influencias pueden ser muy variadas, ¿no? En este estilo, ¿no? O hay jóvenes muy añejos aquí, o hay añejos muy jóvenes. Entonces, ¿cuáles más o menos han sido vuestras influencias? Martín, ¿tú qué estás arriba? Claro. Es complicado. A mí, en general, bueno, yo vengo de una familia ya de músicos. Por ejemplo, mi padre toca el bajo. Y me ha inculcado mucho rock de eso de los 60, de los 70. ¿Cómo que de ese? ¿Cómo que de ese? ¿Cómo de no, ese joder? De digo de ese de ese estilo, ¿no? Que se hacía rollo en los 60, 70, 80. Bueno, todo este rock. Y yo después, a lo largo de mi vida musical y tal, he estado tocando con gente pues de todo tipo. He tocado hasta jazz, he tocado latin, he tocado pues eso, rock claramente. Toco también mucho pop, he tocado. Entonces, claro, me ha venido influencia de prácticamente de todos esos estilos de música. Me ha abierto a todo este mundo de la música. Y por decirlo así, entonces mis influencias son súper variadas. A mí en general me gusta todo. Hay cosas que no me gustan, como por ejemplo el reggaetón y el flamenco, que son cosas que lo he intentado, pero la verdad es que no me entran. Pero después de eso es que me muevo por muchos estilos y la verdad que, por ejemplo, el estilo de Think Inside Me me gusta, pero puedo también tocar, pues eso, blues, o puedo tocar jazz, o puedo tocar otro tipo de estilos. Y básicamente, pues mis influencias ha ido por ahí. Pero bueno, Think Inside Me me parece que es una banda que para mí se congenia muy bien con mi forma de ser y me gusta porque encima es rock y mola tocar rock, siempre mola tocar rock. Y yo en general estoy muy contento con eso, así que... Bueno, no, puedes estarlo, porque a nivel de batería, Think Inside tiene una variedad y unos cambios de ritmo y demás que te hacen estar con las orejitas. Exacto. Es complicado. No es una caja de ritmos para una canción, es para principiantes, estar ahí alerta. No es para principiantes, la verdad, pero bueno, eso me gusta, eso mola. Muy bien. Borja, me interesa tus influencias porque me gusta tu forma de tocar. O sea, al final lo de... Las influencias, incluso existiendo ese cambio de edad, cada uno tiene un poco las suyas. Incluso Martín y yo tendremos influencias distintas, igual que Javi y Rafa tienen influencias distintas y vienen de sitios distintos. En ese sentido, creo que es la propuesta en conjunto lo que da ese sonido distintivo al grupo. Totalmente de acuerdo. Además, creo que la música se va superponiendo. O sea, el hecho de que nosotros hayamos nacido... Yo en el 98 y Martín ya en el siglo XXI, no implica que no se pueda escuchar y que no te puedas influenciar de lo anterior. O sea, no desaparece en el momento en el que pasan 10 años. Toda la música queda ahí, igual que puedes escuchar a Bach, puedes escuchar a Pearl Jam, aunque hayas nacido en el 99. Entonces, en ese sentido, creo que esa sinergia y ese haber escuchado todos lo mismo, aunque sean distintas épocas, lo que acaba de permitir que todo ensamble. Yo personalmente vengo más del lado del rock progresivo, de los 60 y del jazz fusión y demás, pero también he mamado mucho rock y en ese sentido creo que van por ahí los tiros. Es más una cosa de sinergia que otra historia. Y Rafa, cuéntanos. Pues yo me ponerá, soy más como Javis, el tipo de música de los 90 es el que a día de hoy, yo siempre digo, la música de los 90 es la que me pone los pelos de punta, me la ponía entonces y ahora me la sigue poniendo, o sea, no, ojalá escuchara cosas a día de hoy que me, quizás porque dicen que a esa edad es cuando se te mete en los genes la música. Entonces, quizás mi estilo era mucho más rockero, más tirando a... Pues eso, pues yo mi estilo iba más tirando pues tipo Guns N' Roses, cosas así. Pero bueno, cuando entré en Think Inside Me, yo creo que se me volvió a encender ese interruptor la música de los 90, todo este estilo, me lo encendió este hombre Javi, me lo encendió, y yo creo que quizá lo que hace interesante a Think Inside Me es esta mezcla de estilos tan variopinta, pero siempre sabiendo que hay un objetivo común. Entonces, tenemos un objetivo común musical, pero cada uno aportamos nuestro granito de arena, nuestro propio, lo que llamamos en los genes, lo que hemos escuchado, y yo creo que por eso hemos conseguido un estilo que alguna canción te recordará a algo. Esto me suena, pero yo creo que escuchas Think Inside Me y no lo catalogas, no somos como otras bandas que lo escuchas y dices, ah, mira, es que esto suena a Led Zeppelin, o esto suena a... esto suena a Alice in Chains. Somos un estilo que, evidentemente, hay genes de todo, pero creo que hemos conseguido un estilo, a lo mejor es muy grandilocuente decirlo, pero creo que es un estilo Think Inside Me. Por lo menos lo estamos intentando hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque cuando no hay un estilo definido, pero claro, dice, no, ojo, esto me suena un poquito a esta banda me suena a Foo Fighters. Digo, no, esto no has oído Silence. Escucha Silence y luego me lo cuentas. No, es que me suena un poquito a Pearl Jam. Digo, vale, escucha The Good One, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, es que ya esto no suena a eso. Es una variedad, o sea, de... Tienes un compendio y entre la variedad, dice, se decía que entre la variedad está el gusto, ¿no? Yo no, yo creo que entre la variedad está el arte, ¿no? Sí. Y el poder hacer todo y no hacer un disco plano, ¿no? Que a discos planos nos gustan los de siempre. AC/DC, tal, ¿no? Ramones. Exactamente, ¿no? Esos discos planos los admitimos a todos. Totalmente. Eso sí, cuando queremos algo nuevo, algo fresco, y vemos que hay una variedad, dices, joder, macho. Además, esto no suena como suenan otras bandas, ¿no? De por aquí. Y entonces, claro, catalogaros en un estilo, pues es complicado. Es decir, tiene su propio estilo de un rock moderno, un rock alternativo. Y como decía Borja, algunas veces llega incluso al progresivo, ¿no? Pero tampoco es una cosa experimental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, son canciones muy definidas que dices... Las propuestas, sobre todo en frecuencia, se ha intentado trabajar, además la trayectoria es larga, o sea, no, como tú bien dices, bueno, aunque hay gente que tiene menos edad, que tanto como Rafa como yo, es gente que está muy nutrida a nivel musical, y eso es importante a la hora de trabajar y de aportar, y de lo que comentaba Borja, ¿no? De llegar a crear una sinergia, ¿no? En este caso, yo que soy un poquito el papi, ¿no? de la criatura, no he podido trabajar durante mucho tiempo hasta que esta gente no llegó. En el momento que esta gente llegó, empezó a caminar de una manera increíble, o no decir a cabalgar. Al final encuentras que estás trabajando con personas que entran dentro de lo que es el núcleo, ¿no? motriz de esas frecuencias en las que estás en ese momento proyectando, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Yo no quiero decir que sea ecléptico, ¿no? Porque al final suena un poco arrogante, pero sí parece, sí que es lo que parece, ¿no? Que al final escuchas una canción que te puede recordar, pues lo que tú dices, ¿no? A una frecuencia más noventera, por Jason Garden y demás, o como nos han llegado a decir, pues Tool, Till Lizzie, o sea, hay tanta, pues eso, tanta cosa ecléptica, ¿no? En este proyecto que es lo bonito, ¿no? Que a cada uno le suene, como digo yo, a lo que salga de las narices, así de claro. O sea, que mientras una canción diga algo o le diga algo a alguien, bien hecho está. Totalmente de acuerdo. Sacasteis un primer álbum en el 2018, que bueno, fue homónimo, no lleva más título que el vuestro. ¿Y qué tal? Fue en el 2018, ¿no? Si no... Sí, 17. ¿Qué tal fue el desarrollo de ese disco a nivel de público y demás? Ese disco estuvo muy bien, la verdad es que es un buen disco. Y yo llevaba en la banda 2 meses y me metí en el estudio a grabar. Esa cachonda. Bueno, llevaba 2 meses en la banda, esas canciones aún no las tenía y me metí en el estudio. Además, lo grabamos en los estudios Wasteland, que es donde hemos grabado el segundo disco, con Juan Blas, que es un estudio que ahí entras a... No es precisamente un sitio fácil para grabarte con una banda. Y creo que nos salió un disco bastante, bastante bueno. Que lo movimos nosotros con nuestra autoproducción, bueno, prácticamente la banda, lo que son temas de redes y todo esto, lo empezamos a mover prácticamente con ese disco, con todo, y bueno, yo creo que tuvo una gran aceptación buena, pero sobre todo fue en pandemia cuando de pronto vimos un subidón, por ejemplo, en Chile. De pronto, en una página web en Chile nos habían publicado alguien un, era un, después nos enteramos que era un estudio, era un proyecto de fin de carrera de un estudiante de comunicación, de comunicación, y en su web le hizo una web que se llama Sonidos Grunge, y nos encontró y nos colgó. Y de pronto yo estaba viendo un día en 2021, en enero, veo el Spotify, un subidón de escucha. ¿De dónde es? En Santiago de Chile, de pronto tenemos un subidón. Y tenemos muchos fans de allí. Y que les gustamos. Hay que ir a Chile, Rafa. Eso es lo que. Ir a Chile. Eso es uno de los. De los planes que ojalá. Un poco los proyectos que tenemos en mente. Estamos trabajando con una promotora tanto en Santiago como con nuestro querido Christian Bernstein, que es otra promotora que hay en México, y la verdad que estamos muy, muy, muy ilusionados porque vamos a empezar ahora una campaña de publicidad por allí en DF, y bueno, pues la idea sería al final, después de todo este recorrido de lo que se suele decir un poco, ¿no?, de marketing, el terminar haciendo por ahí unas fechas, y queremos aprovechar, ya que estaría, si estuviéramos por ahí, aprovechar para hacer también Valparaíso y Santiago, que Chile son nuestros hermanos, igual que en México, igual que en toda Latinoamérica, porque he de reconocer, y esto hago un alegato ahora mismo, que la cultura de rock que tiene Latinoamérica ya la podría tener Europa, sinceramente, lo digo así de claro. O sea, es increíble el feedback que nosotros, siendo una banda con muchas pretensiones y muchas ganas, ¿no?, pero siendo una banda al final un poquito más menos publicitada, ¿no?, que pueda haber como en otros conceptos, ¿no?, en otros casos, nos estamos encontrando con que Latinoamérica tiene una aceptación para nosotros increíble. Y estamos donde nos quieren, o sea, así de claro. Y tocaremos donde nos quieren, y haremos música para la gente que nos quiere. Y en este caso tengo que ponerle, no un cero, pero sí una nota insuficiente a Europa. Y no digo España, digo Europa, de cara al rock, porque creo que es el alma de la música, en mi caso, y si no es así para cualquier otro tipo de músico o de amante de la música de otro estilo, es algo que no te deja indiferente, ¿no? Al final son estilos para mí atemporales. Estamos hablando que esta crecida de audición, donde os habéis ganado un público, sí, en Latinoamérica, es con el primer disco. Sí, por eso. Por eso queréis mover el segundo allí. Claro, el segundo. El segundo de momento. El segundo, estamos ahora ya preparando las campañas para hacer cosas específicas. Perfecto. Y tenemos cosas específicas para sacar para Latinoamérica, que se va a ver España, pero sí con pensar en el mercado de allí, porque vimos el éxito del primero, y pues sin hacer nada, el primero tuvo muy buena aceptación allí, pues vamos a intentar hacer algo con el segundo. Entonces eso es algo que estamos trabajando con Fish Factory. Ojo, que eso no es fácil, sin hacer nada. Hostia. Claro, es que no es que digo que fue el día, hostia, que no, a ver, a nivel comercial, ¿no? A nivel, porque al final las promos a día de hoy ya no es aquella apuesta, ¿no? Aquel brindis al sol que se hacía, ¿no? Antiguamente, los 80, 70, sí. 80, 90. Ahora tienes que tener, pues, lo que llaman, ¿no?, el feedback, ¿no? Tienes que tener una serie de números para que empieces a promocionar y empieces a hacer un poquito de ruido, ¿no? En este caso, es lo bonito, ¿no? Es lo que más nos está gustando, que la magia de la música está haciendo ese trabajo. ¿Y esta magia os hizo que a la hora de poner el título al nuevo LP dijerais Ignition? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Un poco. Bueno, voy a contestar, ¿no? Yo, Borja, contesto yo, la dejas. A ver, Ignition es un poco, pues, viene lo que tú dices, ¿no? Viene al alegato de la ignición, ¿no? Del comienzo de este proyecto, ya no a lucir, sino a brillar, ¿no? A que empiece ya a tener la resonancia que debe de tener. Cogemos también un tema del primer disco, ¿no?, que se llama también, ¿no?, eso, ¿no?, homónimo, ¿no? Y en este caso estamos bastante, bastante contentos, porque se ha quedado, como tú bien decías antes, un no quiero llamarlo amalgama, ¿no?, pero un concepto bastante amplio, ¿no?, bastante eclíptico, ¿no?, en el que te puedan transportar las canciones desde a momentos un poquito más oscuros, a momentos un poquito más felices, a reflexión, a la crudeza del rock, a la calidez de un medio tiempo. A eso básicamente es a lo que nos dedicamos y a lo que jugamos. Pues para la gente se vaya haciendo una idea, vamos a pinchar uno de los temas, ¿vale? Vamos a pinchar Jules. ¿Qué me contáis de ese tema? A ver, Borja, te ha tocado. Es intenso el tema, ¿eh? Tiene un principio que engaña, ¿eh? Tiene un principio que dices, ostras, ¿esto es por dónde se van a arrancar? Quizás sea de nuestros favoritos del disco. también estuvimos tocando en el Withink cuando hicieron la propuesta esta de las 100 bandas, y fue el tema que llevamos como representante un poco de lo que hacemos. Es un tema que también tiene varias frecuencias, juega con esos cambios de intensidad, con esos cambios de recursos en los instrumentos. Es uno de los motivos por lo que he elegido este tema para abrir, para que la gente se dé cuenta de la variedad que te puedes encontrar en una sola canción. Y es una canallada guapa que siempre entra bien. Muy bien, pues vamos con Yours. Bueno, pues ahí estaba, Jules. Yo quería que me hablarais un poquito ahora de cómo ha ido la grabación del disco. ¿Quién me habla de cómo ha ido la grabación del disco? ¿Cómo lo habéis hecho? Yo mismo. Pues venga, Javier, ataca. A ver, grabamos en Westland. En Westland ya, pues como te ha comentado Rafa, en el 17, 18, no, la grabación es el 17, ¿no? 18. Sí. No, 17. Febrero del 18. A febrero del 18, tienes razón, Rafa, es verdad. Ya entramos en una relación ya no solo profesional sino también personal con Juan Blas, ¿no? de Westland Studios, donde al igual que dice Rafa que allí vas a graduarte, o sea, allí no vas a ahí no es un estudio, es un estudio ya profesional. No era el salto que tenía que dar la banda a la hora de hacer ya un long play, ¿no? Que son 8 temas, ¿no? Tanto el primero como el segundo. veníamos de una maqueta de tres en un estudio muy chiquitillo de Torrejón con un amiguete mío que se llama Pablo Arabia. Grabamos lo primero que Thinking Summer, lo que pasa que ya pasamos ya en el 2018. Y en el 2020, ¿cuándo fue, chicos? Grabamos, bueno, empezamos a grabarlo en febrero del 2020 una canción. Eso sí. Para sacarlo en junio del 2020 el resto, evidentemente. Ahí ya. Tuvimos un pequeño problema llamado coronavirus, en el cual, pues bueno, sí que es verdad que nos dio tiempo a madurar mucho las cosas y a tener el tiempo suficiente en estos tres meses de confinamiento, yo por lo menos, ¿no? De composición para poder dejar las cosas, como tú bien dices, ¿no? Más cuadradas. Por eso yo creo que hay un salto de calidad bastante, bastante importante entre Inside My Ignition, porque se nota ese tiempo, ¿no?, en el que estuvimos trabajando y bueno, allí la experiencia, pues bueno, estábamos con fases, ¿no? Me recuerdo, ¿no?, que había todavía de confinamiento y nada, grabábamos, pues generalmente grabamos y nos solemos quedar allí a dormir y sobre todo Borja y yo y hacemos un poco lo que es la, como digo yo, la experiencia de grabación y ahí eso une mucho, ¿no? Y yo a Juan lo quiero como si fuera mi hermano. La verdad, el entorno de Westline es increíble a la hora de grabar, sobre todo a la hora de entender nuestro concepto, nuestro producto y en ese sentido no solo hemos grabado con el disco, también hemos hecho alguna cosilla que sacaremos dentro de poco, también allí en Westline y la verdad es como es que, o sea, cuando te vas de allí te vas con la sensación como el que termina el viaje fin de curso, ¿no? Te vas con una carilla diciendo, me tengo que marchar ya, o sea, no me puedo quedar más, ¿no? Y ojo, que las notas todavía no se las puedo enseñar a mi madre. Totalmente, sí. Totalmente. Y eso es un poco, ¿no? Y la verdad que tanto el trato personal como el trato profesional que recibimos en Westline es admirable y es magnífico. Y desde aquí quiero mandar un beso muy grande a Juan Blas, porque ya no solo forma, yo siempre digo que es el quinto miembro de esta banda, sino que para mí es un amigo, igual que tuviera mis tres hermanos que tengo. Es muy importante tener ese lazo. Total. Con la gente que trabaja contigo para ir de la mano en todo, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, vamos a hablar un poquito de la presentación en la sala Moby Dick, si no recuerdo mal, el 13 de abril. Uh-huh. A ver, Manuel, tu experiencia como presentación. Digo Martín, digo yo Manuel. No, él no estaba, es que una, yo todavía no estaba en la banda. No estaba en la banda. Estoy hablando de muchas cosas y hay muchas cosas que yo no sé porque claramente no estaba. O sea, llevo. ¿Cuánto llevaré? Lleva nada. ¿Seis meses? Lleva seis meses. Sí, sí. Ah, ¿que tú no estabas en la presentación? No, la presentación no. Venga, vale, está bien. No le... Borja, háblanos de la presentación del disco. Yo sí estaba. Hay poquita cosa, pero bueno. ¿Estabas tú seguro? Sí, creo que sí. Me quiere sonar. Sí, es verdad, ya la eres. Fue una sala a la que le teníamos muchas ganas. Al final todos habíamos ido a la Moby a ver conciertos, todos habíamos ido a la Moby a ver espectáculos de comedia, todos habíamos esto en la Moby y es una sala que en Madrid es mítica. Entonces nos hacía mucha ilusión presentar este disco del que estábamos muy orgullosos, que creemos que es una propuesta nueva respecto a lo que teníamos, nos hacía mucha ilusión presentarlo por primera vez en una sala que para nosotros significaba tantas cosas. Al final, Siroco ya lo habíamos hecho, El Perro ya lo habíamos hecho, entonces era una espinita que nos quedaba y gracias a Rafa pues conseguimos la fecha y fue un concierto muy chulo, sonó muy bien, más tocamos nosotros solos, que también es... Dar las gracias a Carol por de Moby, por toda la infraestructura y todo el esfuerzo que tuvieron de cara al concierto, porque es una sala donde la verdad es que se está muy a gusto, se trabaja muy bien y te dejan hacer. Llevamos el técnico nosotros, nuestro propio técnico, digamos, el José, y con encima lo traíamos de Coruña y andaban un poco con el tema del timing un poquito más fastidiado. Y al final siempre el entendimiento, el saber hacer, o sea, se nota la solera de Moby, ¿no? Se nota esa profesionalidad que tienen a la hora de trabajar, desde el técnico, la técnico de luces, como los camareros, o sea, todo. O sea, Moby, para mí, o Moby, como se llama ahora, es una de las salas referentes para una banda que tenga algo que decir y que suene potente. Moby es su sala. Entonces hubo un buen feedback. Sí, ah, sí. Además también tocó con nosotros Eva, la guitarrista de Kerkus para Science. O sea que fue un concierto que para nosotros fue muy especial, ya más allá del hecho de presentar el segundo disco. Bueno, pues si no os importa voy a poner otro tema que a mí también me mola un montón. En absoluto. Es The Good Ones. Los buenos. ¿Quién me cuenta algo de este tema? Sí que es bueno. Yo tengo. Pues venga, arrímate ahí, cuéntanoslo. Hombre, The Good Ones es como, yo siempre digo que es un tema, aunque algunos digan que somos grunges, es un tema optimista. O sea, que no habla de, pues esa gente que siempre era, por lo menos yo, lo que tienen también las canciones de Thinking Sam es que cada uno tiene un, busca un, le da un significado. Para mí es el, habla de la gente que siempre ve el lado bueno de la vida. Siempre hay algo bueno y a veces hay gente que los trata como tontos y dice esto es tonto. No, es gente que es feliz y siempre a buscar, como dice la canción, pues son gente que va, es feliz. Hombre, vamos a ver, si es que feliz tenemos que ser todos, joder, si es que no hay tu tía. Si es que lo que no puede ser es que nos estemos pisando entre unos y otros, ¿no? Totalmente. Dicen, ¿no? Hay gente, pero hay gente que te hace ser feliz, hay gente que te marca esas pautas, ¿no? Hay gente que a veces simplemente con una sonrisa a ti te baja del 10 al 2, ¿no? Y eso es un poco lo que marca de Google. Bueno, los conciertos Javi los suele dedicar a los que están en ese momento en la sala. Totalmente. O sea, es que son los buenos. Los que llenan una sala, los que están en una sala. Un viernes, un jueves, un sábado a las 10 de la noche viendo una banda que puede tener la gente de Tonja, pero esa gente como tú que no nos conocías que dice, bueno, voy a ver qué es esto. Eso es magia. Eso es para nosotros vale la pena. Hemos tocado con salas con 3 personas. El típico concierto que sale mal en sitios que no, de Fausto, me acuerdo, pero esas 3 personas dicen. Ya solo por eso merece la pena. Y acabar esos 3 de copas con nosotros por la noche, porque le había gustado y le gustaba la música. Pues eso, dentro de la patada de un sitio, no tener gente, pues te llena. Y porque, mira, hay un documental de Dave Grohl que dice: ¿qué nos conduce a esto? ¿Qué nos juzga a esas? Que lo hacemos, ¿no? Porque empezaba, quería hablar sobre las furgonetas que usaban en los Estados Unidos, típicas para hacer las giras por Estados Unidos. Pero cuando empezó el documental, se dio cuenta que habla desde Ringo Starr, habla Aerosmith, habla bandas que empiezan. Y se dio cuenta que todos tenían los mismos argumentos de por qué estaban metidos en esto del mundo de la música. Y es como algo que llevas en la sangre y dices, ¿por qué te subes a un escenario con la edad que tenemos nosotros? ¿Por qué sigues en esto y con la ilusión de sacar un disco, de irte a tocar en una sala? Yo creo que es algo que cierta gente tiene en la sangre que nos alimenta y nos... Y nos mantiene vivos. Y nos mantiene vivos, sí. Totalmente. Vamos con The Good Ones. On your face, you wear it every day. That's The Good One, señores. Pues ahí estaba. Vamos a ver, ¿dónde se puede hacer la gente con este trabajo? Contarnos. A ver, está en la mejor manera es ir a la página de Fish Factory o ir a thinkinsideme.com, que ahí te aparece la lista de tiendas donde está el disco. Tiendas si lo quieres en físico. Si no, también tienes el link para ir a comprarlo a la tienda de internet de Fish Factory Records, y ahí lo puedes comprar por internet. Y si no, venir a un concierto nuestro, que ahí vas a tener discos para comprar. Pues ya que lo dices, dinos los conciertos. Pues ahora mismo estamos cerrando cosas en Madrid, que aún no tenemos cerrado. Ahora mismo para el 2024 lo que tenemos cerrado es nuestra segunda casa, que siempre decimos que es Coruña, porque yo vengo de allí, ahora Martín también viene por allí, así que somos medio de allí, y siempre, todos los años, tocamos en la sala Mardi Gras de allí, que es para nosotros y para Coruña es la sala referente de banda. Entonces, pues, todos los años vamos allí con una banda de allí, siempre hacemos un buen concierto y tenemos muchos amigos allí. Entonces, pero bueno, en Madrid probablemente nuestra segunda casa también, o segunda, tercera, como lo quieras llamar, ¿no? Que es el perro en la parte de atrás del coche. Ahí muy probablemente también tengamos concierto después de final de primavera. Y probablemente Siroco, en Gruta 77 también estamos mirando cositas. Y bueno, como tenemos una red de banda chiquitilla, pero muy maja, ¿no? Que estamos con Sunfire, con Kerkus, a veces con Nomad y demás, pues muy probablemente el año que viene en alguna de estas salas nos encontréis con pues probablemente, muy probablemente con Kerkus y con Sunfire, siempre que podamos tocaremos, porque aparte de ser grandísimos amigos, creemos que las noches que proyectamos son noches muy divertidas y muy entretenidas de rock para escuchar ahora mismo aquí en Madrid. Pues eso está muy bien, porque además yo lo pude sufrir en mis carnes aquello, ese concierto con Sunfire y Think Inside, y la verdad es que es muy bien, porque son dos bandas que en directo se entregan bastante, no lo voy a negar, por ambas partes. Y a raíz de esto te quiero hacer una pregunta. El hecho de que te juntes con otras bandas que habéis montado es normal, ¿no? Gente que pide colaboración, yo toco contigo allí, tú vienes conmigo aquí, en fin. Esto se ha hecho toda la vida. Pero para una banda como vosotros de la zona centro, cantando en inglés, ¿tenéis más puertas abiertas, más puertas cerradas a la hora de las salas? A ver, se nota. A ver, de momento nosotros no hemos encontrado, a no ser, bueno, tampoco nos lo han dicho, ¿no? En el momento que no hemos encontrado todavía, de momento, en todo el tiempo que llevamos ya girando, ninguna sala que por estilo nos haya dicho literalmente, ¿no? El decir, oye, mira, pues es que no nos encaja. Ahora bien, sabemos que eso sucede y que, bueno, a veces lo educado es no decírtelo, ¿no? Dicen, oye, mira, pues es que no tengo hueco, ¿no? En ese sentido. Ahora, Madrid, podemos decir que dentro del circuito en el que nos movemos no hemos encontrado un problema de cara al estilo. Sí que es verdad que sabemos que no hacemos un estilo al uso a nivel nacional, se podría decir, o a nivel en un momento dado europeo, ¿no? Sabemos que trabajar con el rock americano, ya no 90s, ¿no? El rock americano es más fácil, pues siempre el continente americano, a la hora de encontrar un feedback, ¿no? Positivo, ¿no? Y que la gente esté enganchada, ¿no? A lo que es nuestro producto, pero sí que es verdad que bueno, que yo estoy muy contento y muy orgulloso de que en España el auge musical esté subiendo, sea en castellano, sea en japonés, me da igual, ¿no? Mientras haya una banda que está haciendo música y sea española o sea de cualquier lado, yo estaré contento, ¿no? En ese sentido, la banda estará contenta porque se sigue haciendo música. Ahora, no es fácil, en absoluto es fácil hacer un estilo a nivel continental minoritario y encontrar un poco ya no la ayuda, sino el feedback, ¿no? Encontrar un poco esa respuesta, ¿no? A la hora de tener pues eso, marco, tener escenario, ¿no? O sobre todo, lo que sí que lo encontramos ahora que lo pienso y lo preguntas, es en festivales, ¿no? Echamos de menos un festival, por ejemplo. Bueno, se llama música de los 90, se llama Mad Cool, porque el cartel de este año más 90 no puede ser. Bueno, hay de todo, pero hablo un poco más. A ver, Mad Cool, que es un grandísimo festival, ¿no? Pues, a veces yo creo que, como les digo yo, son festivales fagotizadores, ¿no? A veces son tan grandes que no se sabe muy bien si han salido bien o han salido mal, porque son tan grandes, ¿no? Este año sí que es verdad que con Problem, con Smash, Punkies, ¿no? Que es un poco la frecuencia que a nosotros nos gusta y la frecuencia no que hacemos, pero sí que nos gusta, está muy bien, pero ¿cuántas veces, cuántos años te encuentras eso? O sea, ahora mismo Film, Mad Cool no son festivales de rock. O sea, el único festival de rock que encuentras y es Resurrection, bendito Resurrection, y que siga así por muchos años, a nivel un poco música internacional y luego a nivel nacional Villarrock, ¿no? Que son dos festivales que, por Dios bendito, sigan allí y que sigan por muchos años, porque al final son un poco, ¿no?, el unicornio, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, que puedes encontrar. Pero sí que echamos de menos, yo personalmente, que soy un poquito más abuelillo, ese festival del 96, ¿no?, ese festival del 98, ¿no?, en el cual encontrabas pues más rock que otra cosa, ¿no?, más bandas, pues eso, Rancid, Paul Young estuvo también en el festival de finales, pero bueno, Rise Against the Machine, hasta Tool vino, ¿no?, la gira del Ánima, que no pudo tocar en el 96, ¿no? Son festivales que yo personalmente sí que he hecho por lo menos aquí en Madrid, en mi casa, he hecho un poquito de menos. Bueno, hay que tener en cuenta también que el gusto y lo que se comercializa ahora es mucho más moderno y cuesta organizar una cosa así, porque es un riesgo importante. Totalmente. O sea, estamos viendo este verano, el verano pasado, no, yo creo más el anterior, la anulación de festivales que hubo. Porque sí, no se vendían las entradas. O sea, que yo llamaba mucho la atención, es decir, ¿cómo puede ser que no se esté vendiendo las entradas a un festival que ha llenado año tras año? Entonces, bueno, totalmente. Yo creo que hay una burbuja ahora mismo. O la ha llegado a ver y hay mucho festival. Pero también cada uno organizaba un festival en sitios y dice, ¿vale? ¿Cómo vas? El primero piensa, ¿cómo vas a llevar a la gente? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo? No, la intendencia. La intendencia de un festival es bastante importante. Y yo creo que había una burbuja y la hay. Sí. Bueno, volviendo al tema de cantar en inglés, porque vosotros, al margen de que cantéis en inglés, habéis colado algunos títulos en castellano en ambos discos. En uno fue Héroes y en otra fue Madre. Por cierto, hay unas dinámicas ahí debajo y unos armónicos durante toda la canción. Se me han echado en cara muchos armónicos. No, yo no te lo he hecho en cara, ¿eh? Señora, yo digo que están muy bien. Yo no digo que te la echen en cara. Que, bueno, el tema de Madre es un tema, joder, es fuerte, es contundente, es un tema ahí. Este, me vas a hablar tú de él. O sea, no te salva ni Perry, macho. En realidad es un tema que funcionó muy rápido. O sea, todos encontramos bastante rápido el hueco que teníamos. Era una canción que dejaba muchos espacios y buscamos algo un poquito distinto, algo un poquillo más melódico. Luego tiene ese final que se recoge y que crea un poco de tensión, pero en general es un tema muy abierto que normalmente tenemos que dejar fuera de los setlist porque no acabamos de colarlo en la dinámica que nos funciona en directo. Pero tampoco tiene, igual que hay otras canciones que sí que nos ha costado, Silence nos costó mucho trabajo en pandemia para que los silencios y las dinámicas cuadrasen, este fue muy muy orgánico. No tiene mucho misterio en realidad la canción. Bueno, ¿y habéis dejado, tenéis algo ya preparadito para corto plazo? Sí, tenemos ahora mismo, vamos a empezar las pruebas. Por eso no tenemos el tema de conciertos, no lo tenemos muy claro, porque nos hemos, este último trimestre del año pasado, nos hemos dedicado un poco a cerrar promos en Latinoamérica, a intentar cerrar todo lo que son, tanto en Chile como en México, todo lo que es el contenido. Ahora va a salir para exclusivo, para DF. Durante un tiempo saldrá un falso directo que hemos hecho, vamos, un tipo, sí, falso directo, ¿no? Lo llamaríamos, ¿no? Un directo en estudio. Un directo en estudio que hemos hecho en Westline y con temas del segundo disco y alguno del primero. Y esa va a ser la promo central que sacaremos para Latinoamérica, que por ende irá redireccionada para España. Con eso cerraremos conciertos, queremos empezar ya a mirar alguna cosilla ya para este año, no, pero para el que viene, para festivales. De hecho, hago un alegato, si algún festival necesita alguna pedazo de banda y que se le caiga a alguien, Thinking Stem estará encantado de suplir a la hora que sea y el día que sea a cualquier grupo que no pueda tocar. Pero bueno, que ahora hablando en serio, estamos cerrando más cosas fuera de España que en España. Y ahora nos pondremos en un par de mesecillos, un mes y medio, dos meses, a cerrar todo lo que son conciertos, gira nacional y demás. A ver, que hemos estos último año lo hemos dedicado a hacer una imagen y vídeos, tenemos ese directo que hemos grabado que yo creo que va a gustar mucho, en un estudio, y creo que se está en mi imagen. Vamos a sacar también la canción que tocamos en el Within. Conseguimos unos audios muy buenos y los hemos mezclado, entonces vamos a tocar Josh en el Within, va a dar una, va a crear un vídeo también muy chulo con un buen audio, y eso creo que de cara a una promoción, eso en Latinoamérica, también en España, tener una imagen de banda que podemos hacer tan buen concierto en una sala pequeña como en un gran escenario, pues vamos a dar, o en un estudio, pues como hace pues los Tinides o todos estos conciertos que sean en un estudio, pues tenemos capacidad de tocar en cualquier momento, en cualquier sitio, porque bueno, creo que hemos alcanzado un nivel como banda bastante, bastante potente. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer oíros, que nos contéis cómo ha ido la oración, cómo se gesta Think Inside. De verdad, es algo que... Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Y voy a despedir el programa y lo voy a hacer con el tema Black Life. Me ha parecido un tema, por así decirlo, que sería para cerrar. No sé con qué cerraréis los conciertos, pero yo voy a cerrar con Black Life. Perfecto. Está muy bien. Me parece muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis, cualquier promoción o cualquier novedad que tengáis. Capitán Rock, para vosotros aquí en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes. Y lo dicho, si alguien se ha incorporado tarde, pues ya sabéis que a partir de mañana está el podcast en asaltomatarradiorock.com /Capitán Rock. Y muchas gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer. Nos despedimos con Think Inside Me y este Black Lives. Fucking fiction. No, no.